Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Torralba de Calatrava, noviembre de 2011. Hola, doctores. Mi nombre es Dolores y me dirijo a ustedes con el deseo de encontrar alguna respuesta a cierta inquietud que me ha marcado toda la vida. Tengo miedo a la gravedad. No quiero que piensen que soy una de esas personas que padecen de vértigo. No, no. Lo mío es literalmente miedo a la gravedad. Y lo peor de todo es que no sé cómo evitarla. Probablemente todo empezó con un simple traspiés. Quizás de pequeña me escurrí de las manos de la matrona al dar a luz mi madre. Quizás presencié, y no lo recuerdo, la caída de algún Nautilus o quedé traumatizada al conocer la fórmula de la más poderosa fuerza de la naturaleza. Tengo miedo de que la órbita cosmológica caiga sobre nuestras cabezas. Tengo miedo de la fuerza de un cuerpo al caer. Tengo miedo de mi propio peso, de tumbarme en la cama y no poder levantarme, de que se me caiga la sartén con los huevos rotos o que un pájaro cague sobre mi cabeza. No quiero ejercer ninguna presión sobre ustedes, doctores, pero tengo miedo y no sé qué puedo hacer. Firmado, Dolores Terremoto. Querida Dolores, gracias por confiar en nuestro consultorio. En primer lugar, yo te diría que, obviamente, ver, para empezar, objetos que caen ya es algo inquietante. Estamos acostumbrados a ello, estamos acostumbrados a esa atracción de fuerzas invisible, por otro lado, y creemos que es algo del todo normal, como efectivamente lo es lo normal, es la norma, es la ley de la gravedad. Pero si lo pensamos un poco detenidamente, esto es algo inquietante o puede resultar muy inquietante, porque analicemos un momento qué es la gravedad. Como decía, es una atracción de objetos a distancia que llegan a esa atracción a hacerlos colisionar, y esas fuerzas, por otro lado, son invisibles y, por tanto, hasta cierto punto incomprensibles. Y como todo lo incomprensible, invisible, puede llegar a ser muy, muy, muy inquietante para nuestra mente, en su caso, esto yo creo que puede estar desvelando un terror atávico de la mente humana ante fuerzas, en este caso magnéticas, desconocidas. Hay miedo a lo desconocido, al fin y al cabo. Claro, claro. Y no solamente eso. Tal y como lo plantea el doctor Zayus, dentro de ese conflicto que se produce entre dos cuerpos que se sienten atraídos el uno por el otro, y como casi todas las relaciones donde pasa esto, hay una de las partes que sale beneficiada, porque es la que tiene el poder y la que ejerce el poder sobre el otro cuerpo. En este caso es el suelo. El centro de la Tierra es la que atrae a todos aquellos cuerpos, en este caso el de los homínidos, que intenta ir en un sentido diferente al que él le marca, para que se dirijan hacia él. Sí, el cuerpo más grande es el cuerpo que gana, que sale mandando aquí. Claro, claro. Y en este caso el cuerpo más grande es la Tierra y todas las fuerzas magnéticas, como bien comentábamos, que ejecutan un poder de atracción hacia ella. Claro, además, entendamos que esto supone una especie de mandato, sino de elección de la naturaleza hacia los seres humanos que intentan ir en su contra, ya que el ser humano es el único de todas las especies que habitan sobre la Tierra y que son conocidas por nosotros que ha intentado ir en contra de la naturaleza, socializando a sus individuos para caminar sobre dos patas, cuando lo normal, lo natural, sería caminar a cuatro. De hecho, a mí esto me hace recordar, y quizás si tiráramos del hilo, pudiéramos encontrar ahí la causa. Claro, ¿en qué momento el ser humano empieza a ser tal y deja de ser mono? Cuando decide caer del árbol y llegar al suelo. En el suelo sus cuatro patas no le sirven, tiene que desarrollar solamente dos. Entonces, quizás aquí encontremos la causa de su problema. Sí, claro, el ser humano se ha rebelado de algún modo contra esa tiranía de la gravedad, y de hecho la ha impugnado o la ha de algún modo manipulado. Sí, la ha retado, la ha intentado vencer. Ha hecho un intento de vencer esa gravedad, pues inventando siempre desde tiempos inmemoriales las formas de elevarse en el aire y de flotar, de conseguir esa ligereza, esa vaporosidad, que le hiciera más ligero, más libre, para poder así vencer esta gravedad. Y ahí están los inventos, bueno, desde el invento del autogiro a la cierva, al invento del globo anterior para elevarse, el avión, y vencer esta gravedad, esa tiranía que decíamos, es la tiranía al fin y al cabo del más poderoso, porque es la masa más grande la que atrae a los seres más pequeños. Y la más compleja. Claro, en ese sentido, usted representa para todos nosotros el paradigma de la evolución en el ser humano. En ese sentido, yo no le quitaría su miedo, ya que necesitamos gente como usted que de alguna manera anime, motive al resto de los homínidos a seguir adelante en su camino a vencer las fuerzas de la naturaleza. ¿No? Desde caminar a dos patas hasta seguir desarrollando pájaros de acero cada vez más evolucionados que no necesiten tomar contacto con la Tierra. Sí, en este sentido usted, Dolores, nos dice que bueno, que tiene miedo incluso de pues las cosas que le pueden caer a usted en la cabeza, una simple cagada de pájaro debido a esta gravedad que... Por otro lado, como decíamos, bueno, la ciencia parece que pretende explicárnosla mediante una ecuación, pero que al fin y al cabo es uno de los ámbitos de la ciencia que, aunque pretenda ella explicarlo, queda bastante inexplicado, porque al fin y al cabo es una fuerza, como decíamos, a distancia, invisible, y eso nos parece muy muy poco científico. No parece que esto haya quedado del todo explicado y su miedo pues está bien fundado. Bien fundado y muy generalizado. Tan generalizado que lo que está presente en usted no es la racionalidad o la cientificidad de los objetos que se caen, sino lo que es la emoción. Ya solamente queda presente en usted la emoción, el sentimiento de miedo que poco a poco irá llevando al resto de ámbitos de su vida. Tanto es así que es posible que dentro de poco usted tenga dificultades para caminar, no sea que al levantar el pie caiga de una manera demasiado brusca que le genere algún tipo de rotura. Piense sobre esto. Y llegados a este punto, pues tendríamos que proponerle cómo vencer este miedo, porque al fin y al cabo es el problema. Puede, por ejemplo, fumar algo de cannabis, que se siente uno algo más ligero, como que flota, y las cosas se vuelven un poco más livianas a su alrededor, y este sentimiento de flotación o de levedad del ser, pues le puede esta ligereza vaporosa en su mente satisfacer y de algún modo aliviar un tanto. Claro, y además cuando uno fuma cannabis, si se cae o tiene algún golpe le duele muchísimo menos. También podríamos desarrollar algún tipo de programa o actividad que reduzca el daño, de tal modo que usted podría colocarse algún tipo de chaleco o una serie de objetos en su cuerpo que mitiguen el impacto de la caída. Por ejemplo, se me ocurre pues desde el típico chaleco de plumas hasta un mogollón de rebanadas de pan de molde que la van a convertir en la mujer molde. Y que al caer pues hará un efecto sándwich blandito por el cual no le pasará nada. Sí, otro ejercicio que le proponemos es, por ejemplo, volar la clásica y típica inocente e infantil cometa. Volando cometas, usted pues puede ver, seguir con su pensamiento y en esa distracción de ver cómo la cometa vuela, puede dejar volar también su mente y distraerse de este miedo a la gravedad. También puede buscarse un buen amigo que le acompañe en todos sus paseos, como si usted fuera su mascota o uno de esos niños pequeños que llevan algún tipo de arnés con una cadenita por detrás, de tal modo que si usted se cae o tropieza, pues rápidamente le pueda agarrar. También puede buscarse algún agujero o fabricárselo usted misma, ir raspando hasta que llegue al meollo del asunto, al centro de la tierra, de tal modo que usted sabrá que nunca se caerá. Bueno, esperando haberle sido de ayuda, no se coloque tampoco nunca debajo de un manzano, pues le puede pasar como a Newton en el momento de descubrir la ley de la gravedad, y puede llevar un casco para los objetos que caigan del cielo, y bueno, esperamos que haberle sido de ayuda. Proteja sus rodillas con algún tipo de rodillera. Hasta la vista, Dolores. Vaya con cuidado. Siguiente consulta. Lleida, 4 de marzo de 2012. Estimados amigos del consultorio de Radio Banquete, les escribo con la esperanza de recibir la ayuda que mi atormentada existencia precisa, o, si eso no es posible, sí, al menos, cierto consuelo espiritual. Soy lo que técnicamente se denominaría un antropófago. En este sentido, además, la gula me domina y no puedo contenerme. Mi dieta, sin embargo, es selecta. Siempre me como a sacerdotes y monjes. Y, en ciertas ocasiones, también me he dado un buen festín a base de alguna jugosa novicia o de algún que otro tierno seminarista. Pero, a causa de la escasez de vocaciones que merma la población de religiosos, cada vez se me hace más difícil conseguir carne fresca, y por eso estoy considerando trasladar mi residencia a Roma, más concretamente al Vaticano. En ningún caso, y bajo ningún concepto, me comería a un seglar. Solo los humanos que profesan la fe en Cristo satisfacen mis necesidades caníbales. Y no comprendo en absoluto por qué mis gustos culinarios se inclinan hacia ese sector de la población en lugar de hacia otro cualquiera. Confieso, además, que desearía acabar con este régimen alimentario, pues temo caer finalmente en manos de la justicia y ser condenado a presidio. Agradecido de antemano por su ayuda y consejo, se despide Andrés, alias Morteruelo. Estimado Andrés, gracias por hacernos llegar tu consulta. No nos vamos a meter en cuestiones éticas en referencia al caso que nos planteas, ya que a lo largo de tu carta no se deja ver ningún tipo de sentimiento de culpa en torno al hecho de que comas carne humana y que más concretamente la carne humana que estés comiendo sea la de un religioso. Como vemos que es una afición que tú tienes desarrollada y que, como decía hace un momento, no te genera ningún tipo de pudor o problema moral, vamos a centrarnos en por qué pasa esto y qué puedes hacer para que esta moral ejecutada a través de la justicia no te suponga una pena de prisión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el motivo por el que, frente a un montón de tipos de carne humana, tú has elegido la de los religiosos? Pues quizás pueda ser que porque la carne de los religiosos y de las religiosas está libre de tóxicos. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, todo religioso, desde su formación como seminarista, se supone que tiene que abandonar el mundo de la carne, es decir, no dedicarse a la bebida, llevar una dieta equilibrada, bueno, no se droga, está descansado, no hace un excesivo ejercicio, lo cual no le lleva a que la carne esté excesivamente dura o fibrosa. A algunos nos podemos encontrar que pueden estar gordos u orondos. En ese sentido, pues quizás lo único que va a pasar es que vas a tardar más en cortar la carne o vas a tardar más tiempo en comerte la carne de ese religioso. Pero quizás este pueda ser uno de los motivos por el cual, frente a otro tipo de carnes, la de un bebé o la de un punky, tú prefieras la de los religiosos, lo cual nos parece muy interesante. Sí, está diciendo la doctora aquí que la eliges esta carne porque puede ser más gustosa, nutritiva, por sus cualidades de gusto, de sabor, de textura. Habría otros elementos a tener en cuenta. Recordemos la larga tradición judio-cristiana de nuestra cultura occidental de los martirologios en la hoguera, por ejemplo, de santos sacrificados de esta manera, convertidos estos místicos a través de la purificación del fuego. Por ejemplo, pensemos cuando se quemaban en la hoguera estos santos, que el humo desprendido tendría ese aroma a barbacoa tan jugoso y que se podría abrir el apetito a la población que asistiese a tales eventos. En este sentido, pensemos y recordemos también, por ejemplo, el caso de San Jacobo, ¿no? Habría varias formas a los santos de prepararlos o de cocinarlos, si se nos permite la expresión. Estaría, por un lado, el santo rebozado, el clérigo empanado, y esta tradición, perdón, como decíamos, puede estar en el imaginario colectivo, subrepticiamente, ahí en el inconsciente, y tú de alguna manera has desarrollado este gusto los santos y los clérigos, más bien más que los santos, ¿no? Lo cual es perfectamente comprensible dentro del contexto social en el que nos encontramos. ¿Qué quiero decir con esto? En una sociedad donde se promueve determinados deseos, es normal, pese a que luego se castiguen, que los seres humanos, las personas en general, nos orientemos nuestro deseo para llevarlo a la práctica. Así como pasa con la pederastia, en la cultura popular, en la gastronomía popular, encontramos no solamente dulces y platos que son elaborados por curas, monjas y otros religiosos, sino también determinados productos, tanto dulces como salados, que quizás no lo sabemos, llevan el nombre de estos santos. Como un sello de calidad, precisamente. Efectivamente, doctor Zayus. De tal modo que podemos encontrar la archiconocida teta de monja o los huesos de santo. Claro, desde ahí, al incorporar dentro de la fantasía popular no solo este vocabulario, sino todo un imaginario recreativo de que yo puedo comerme un hueso de santo, hay personas que no lo dejan en el ámbito de la fantasía, sino que orientan su deseo a conductas totalmente palpables. Ajá, exactamente. También, por otra parte, tenemos que considerar, cosa que no sabemos si usted es religioso en su vida o, por el contrario, es usted ateo. ¿Por qué digo esto? Bueno, se sabe por la etnología, por la antropología de campo, que las tribus caníbales, en sus prácticas de esta manducatoria, usaban este mecanismo como una forma de magia propiciatoria, según la creencia de que lo que se consumía tenía unas propiedades que el ser humano que ingería esta comida, este alimento, conseguía las cualidades de lo comido. Dicho de otra forma clásica, de lo que se come se cría, ¿no?, que se suele decir. Entonces, recordemos estas tribus caníbales que guerreando atrapaban a enemigos, se lo comían para conseguir su por ejemplo, su fuerza. En su caso, ¿qué pasaría? Si es usted ateo, quizá usted está intentando comerse a los clérigos, a los religiosos, porque en el fondo lo que desea es apropiarse de algún modo de su espiritualidad a través del consumo de su carne. Pero claro, esto no lo sabemos, porque también podría ser el caso que usted fuese religioso y que lo que le gustase es comerse lo que es afín a usted y odiase, dijéramos, lo que es la carne atea y pagana. ¿Quiere decir con esto, doctor Zayus, que probablemente nuestro querido Andrés algún día empiece a levantarse por la mañana y descubra que se va a vestir de una manera diferente o que va a rezar tres rosarios antes de comerse un cuerpo humano religioso. Es decir, que el hecho de comer carne religiosa le va a hacer incorporar sus cualidades y, por tanto, empezar a comportarse como ellos y como ellas. Esto es simplemente lo que yo he expuesto, es una hipótesis. Podría darse el caso, efectivamente, de que él, desde su falta de fe, pudiera desear encontrar una fe y la forma de encontrarla sería consumiendo, pues, precisamente eso, personas con fe, para ver si así se apropia de sus cualidades espirituales. Esto es algo que ya se ha producido en la historia. Claro, claro, también podemos tomar el ejemplo de otras tribus indígenas propias de Norteamérica, y si en este caso usted no quiere adquirir las cualidades de estos hombres y mujeres religiosas, pues cuando les sacrifique, cuando les mate, extráigales el corazón y délo como una ofrenda a alguna parroquia cercana, donde probablemente alguna persona sin hogar o mujer que por ahí pase, muerta de hambre como usted, pues lo coja para llevárselo a casa. De esta manera conseguirá evitar que alguna de las cualidades, a lo mejor no deseables, de los religiosos pasen a formar parte de usted. Exactamente. ¿Qué otras posibilidades tiene? Pues dice que usted no... Claro, usted expresa que no comprende por qué come solo y únicamente carne de clérigos y no consume seglares. Eso es lo que hemos estado tratando de explicarle por qué puede ser. Ha intentado, lo que no sabemos si ha intentado usted comer dietas alternativas. Si ha intentado comer algún individuo perteneciente a otra tribu urbana. Pues no sé, como de perteneciente a marujas o a jubilados o a punkis. Sí, sí, sí, o algún chupano, o alguna pija, o ejecutivo, o tipos de gimnasio. Claro que si me paro a pensar y a imaginarme alguna de estas personas, realmente resultan muy poco apetecibles por diferentes motivos que ustedes, queridos radio oyentes, ya conocen. Por tanto, no me parece peligroso ni tampoco le alimentaría a que se dedicara a otro tipo de carnes. Sabiendo que en la actualidad además existe una crisis de fe, tampoco esto necesariamente supone que vaya a desaparecer o que usted se vaya a encontrar con que el mercado ya no le ofrece carnes de este tipo, porque todos sabemos las remesas de inmigrantes religiosos que están llegando de diferentes países de África, Centroamérica, Sudamérica, y que le van a permitir ampliar la oferta de sabores de carne de religioso. También puede irse a alguna ciudad o algún país donde pueda encontrar una mayor abundancia de este tipo de personas y donde pase desapercibido el descenso del censo. Sí, porque bueno, hemos hablado de la posibilidad de que él, en el fondo, hubiese un deseo inconsciente de incorporar la fe del consumidor de lo consumido, ¿no? Pero otra posibilidad sería que él estuviese, por el contrario, devorando religiosos para destruir precisamente esa clase de personas. Y en este caso, pues todo nuestro análisis se vendría abajo y bueno, sería otro el caso, ¿no? Que también podría ser. No sabemos muy bien cómo burlar la justicia. En este caso, pues deje de comer carne humana, puesto que está prohibido. Aunque creemos que, dada la superpoblación del planeta, por otro lado, usted está haciendo una buena labor, por otro. Mirado desde cierto punto de vista siempre, ¿eh? Porque no, tampoco piense que nosotros estamos desde aquí haciendo apología del canibalismo en un momento. Lo que pasa es que nosotros... Intentamos defender a las personas en cualesquiera que sean sus peculiaridades. Efectivamente, nosotros simplemente como psicólogos estamos dando aquí unas pautas para el paciente. No nos metemos a valorar hacer una valoración ético-moral de su problema. Esto compete a otro tipo de autoridades. Efectivamente. Hombre, yo, a ver, lo que intentaría es ser un poco selectiva y discriminar un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace falta que se coma de manera total a una persona. De hecho, normalmente en nuestro día a día no nos comemos una vaca entera, sino que cogemos un poco de babilla o de paletilla o de falda. Haga lo mismo con estos hombres y mujeres religiosas. Por ejemplo, se me ocurre, aquellas personas que hayan decidido hacer un voto de castidad, pues dedíquese usted a comer su parte genital, que va a pasar desapercibida al ojo humano y es una parte totalmente innecesaria para estas personas. O, por ejemplo... Sí, perdón, doctora, aparte, eso me parece una buena idea porque, aparte, va a hacer un favor se va a recuperar la vieja tradición de los castrati y estos monjes, monjas, sacerdotes y clérigos van a volver a tener mucha más calidad en sus corales y en sus coros, en su música, en sus cánticos. Claro, y ampliaríamos el recetario de gastronomía religiosa. En vez de huesos de santo, huevos de santo. Por ejemplo, aquellas personas que hayan decidido hacer un voto de silencio, acuda a sus monasterios y dedícase a cocinar la lengua, porque no les sirve para nada. Y claro, eso, y desde ahí pues haga un recetario, anime a otras personas, explíquele también la causa de que le mueve a extirparles alguna parte, algún miembro de su cuerpo antes de cometer este tipo de, no carnicería, sino de, bueno, de disección o de sección de la persona. Sí, yo creo que con estos consejos... Solamente nos queda recomendarle buen provecho. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Sábanas húmedas, calzoncillos manchados, bragas mojadas y sudor en el cuerpo. Hoy hablaremos de los orgasmos telequinéticos. ¿Se ha preguntado por qué mientras duerme tiene esas eyaculaciones, esos, como se les llama, sueños húmedos? Eso es debido a que terceras personas a distancia copulan con usted mediante poderes extrasensoriales. En la naturaleza también encontramos casos de cópula a distancia. Así pasa con la araña de Singapur, también llamada Nephilenchis malabarensis, cuyo macho sigue bombeando dentro de la hembra incluso después de que se haya arrancado el pene. ¿Cómo? Este tipo de prácticas que desarrolla el macho de la araña de Singapur, aunque pueda suponerle el quedarse estéril, supone una ventaja adaptativa frente a otros machos como él. Podemos encontrar un tipo de comportamiento como puede ser el de arrancarse el pene y con él taponar la vagina de la araña, de tal modo que sigue bombeando semen e impide que otros machos puedan copular con la hembra. Si en el reino animal encontramos estos ejemplos de cópula a distancia, ¿qué no será capaz de hacer la mente humana en su vasta complejidad? Así, desde tiempos inmemoriales, brujas, meigas, súcubos e íncubos han reproducido técnicas extrasensoriales y parapsíquicas para producir orgasmos a distancia en los sujetos elegidos. Así encontramos el orgasmo súbito. O el comúnmente llamado cipote mental, que en sí no es más que tener la cabeza llena de pene, lo cual impide un pensamiento libre y relajado. Ya sabe, usted tiene poderes para provocar en su pareja o en terceras personas, orgasmos súbitos. Bien sea por un deseo de paternidad única, bien sea por un deseo incontrolable, fogoso y ardiente, desarrolla esta capacidad mental. Nosotros le vamos a decir cómo. Ventajas de esta sexualidad. No se contrae sida, ni ladillas, y no se deja embarazada a la hembra humana. No sufre escozor vaginal, no es necesario quitarse las bragas y, por supuesto, no tiene que buscar ningún lugar un poco oscuro. Soy pobre y solo pude comprar un sinam bastante vulgar. Soy pobre y no pude alquilar un picadero para mojar. Y cuando alguna me quiero cepillar, en mi coche me Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.